Siempre es un placer escucharlo porque tiene esa parte de obrero, de laburante de la música y de tipo de barrio. Está en comunicación con nosotros. Martín Fabio, le dicen mono, el mono de Catán, de Capanga. Mono de Catanga. ¿Qué haces, mono? ¿Cómo andás? Callate, una vez uno nos quería contratar para el cumpleaños de 15 de la hija, ¿viste? Y fue, nosotros estábamos en una agencia que tenía varios artistas. Sí. Y no estaba el que la piba quería, ¿viste? Y qué sé yo, y el tipo dijo, bueno, le dijeron, tenés a tal, Capanga. Bueno, sí, qué sé yo, dame ese Catanga. ¿Cuánto sale? Catanga, si mi hija quiere Catanga, le doy Catanga. Así empezó nuestra historia. También fui un gran jugador de rugby. Escuchaba ahí que había alguno que había jugado al rugby. Sí. También fui un gran jugador de rugby del círculo universitario. Sí, me parece que han compartido equipo con el muchacho que justamente hoy nos visita, como si hubiésemos preparado sí. Todo esto, ¿no? Sí. Es Mariano Mazzaro, no sé si se acuerda usted, Martín. Mono. ¿En qué? Hemos compartido, sí, en la pre. La pre. En la máquina, claro, hemos compartido con los O'Keefe, con varios de los muchachos. Y, la Legión Extranjera. Exactamente, la Armada Brancoleón éramos, más o menos. ¿Vos cuántos años tenés? Y 39. Claro, yo te llevo un poco, tengo 46. Sí, pero yo me acuerdo haber... media estaba claro. Porque éramos los renegados, los que no teníamos lugar en el plantel superior. Exacto, exacto. Entonces, el plantel superior y la intermedia jugaban contra unos equipos y a nosotros que éramos los que queríamos seguir jugando pero no teníamos lugar, nos mandaban poner, el Cook jugaba en el Casi y nosotros jugábamos en la tablada. Sí, así, efectivamente, tal cual lo está describiendo. Pasábamos a buscar, a veces no llegábamos a juntar 15, pero fueron los años que más me divertí. Los primeros años que jugué, que fue los 15 que jugué, casi jugué 15 años, okay. Pero los últimos fueron los que más disfruté porque compartí con chicos más jóvenes, como con vos, con los O'Keefe, con toda esa gente que venían de las inferiores y nosotros ya éramos grandes, ya algunos nos teníamos, no nos queríamos golpear, teníamos ganas de seguir divirtiéndonos, pero la pasábamos muy bien, y todas esas cosas. Pero arrancamos la concentración a la noche. Se jugaba como se podía y arrancaba el tercer tiempo que bueno, ya terminaba el sábado a la noche. Impresionante, grandes momentos. Pero eran lindos momentos y la pasábamos muy bien. Qué bueno. Estaba eso presente, viste, que uno que nunca jugó al rugby, el que más se lastima es como el héroe. Viste, yo veo a los pibes que tienen, por ejemplo, los pósters de Johnny Wilkinson sí. Y salen flecha que dice, bueno, 23 quebraduras en el cuerpo y el tipo sigue jugando. Y yo conozco gente que se ha raspado contra las paredes para decir que está rugby. Para decir no el nombre. El rugby es una avenida ancha, da para todo. Soy un guapo del rugby y se tiraban contra las paredes, ¿no? Sí, sí. No, mira, yo tuve tanta buena suerte que la primera lesión que tuve, que fue jugando para esa Legión Extranjera, uno me dio un cabezazo y me cortó la ceja, ¿viste? Me dieron 3 puntos y fue la única lesión que tuve en el rugby y después de ese partido me retiré. Golpes, torceduras, sí, un montón, pero heridas, o sea, nunca me fracturé, nunca me había cortado jugando al rugby. Y la verdad es que ese día dije, no juego más y no jugué más. Y se empezó a dedicar... lo bien que hiciste, claro, no te jugué más, mono. Me imagino también... Mostrando, ¿no? Mirá los 3 puntos, mirá cómo quedé, dejé la vida. Escuchá, ya estaba con Capanga y eso jugábamos los sábados. Sí. Sábado a la noche y tocábamos en Electric Circus. Me acuerdo el animador, sí se la bancan. ¿Te acordás? Sí se la bancan, el oso, el que era el DJ. Sí. Y fuimos a tocar y yo estaba con el ojo reventado, ¿viste? Y eso fue el sábado. El lunes teníamos una reunión con supuestamente la agencia que nos iba a representar y cuando fuimos el lunes yo fui también con un parche en el ojo y el tipo me miró y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Te peleaste? no, no, juego al rugby. ¿Jugás al rugby? Y quedaste así, sí. ¿Y vos querés cantar en una banda? Sí. Pero, ¿y si te pasa algo un poco más grave que eso y dejás a gamba a tus compañeros? Bueno, sí, y lo repensé y bueno, opté por abandonar el rugby, que también ya estaba grande, no era que eran, mirá, voy a hacer un puma, un pumita Pichot y estoy dejando de ser uno de los mejores jugadores del mundo para dedicarme a la música, y no, ya estaba de vuelta. ¿Cuánto hace de esa secuencia, mono? Año 96, 97 más o menos. Y 20 años, ¿no? El festejo del otro día. Digo, contabas esta anécdota y pensaba en los 20 años, en todo lo que ha pasado, una gran fiesta ahí en el Luna, ¿no? Sí, sí, fue algo, la verdad, emocionante. Fue algo, el show que soñamos que todas nuestras vidas. Y la verdad que tuvimos la suerte de presentar canciones nuevas, de poner una puesta de luces que nunca habíamos tenido, una pantalla de audiovisuales que también nunca habíamos tenido. Fue la producción más grande de nuestra historia. O sea, todo el esfuerzo de los 20 años y el crecimiento y el sacrificio, creo que lo pusimos ese día en el Luna Park para que también la gente vea de que eso, hubo un crecimiento, que seguimos en carrera y que tenemos muchas ganas de que nos sigan pasando cosas lindas. Muchos invitados y gente amiga también, ¿no? Y fue especial, tuvieron gente de nuestra familia, tocó mi hijo un tema, cantó la hija de Mafia otro tema, estuvo Fernando de Catupecu, que es un incondicional, que está siempre, que es un amigo, que desde nada, nos empezamos a cruzar en el verano del 96 en San Bernardo, en la costa, tocando las dos bandas. O sea, nos une una amistad de muchos años, siempre está presente. Vino el Carlis y el hijo de la Mona de Córdoba especialmente para compartir la noche. No, la verdad que emotiva, y lo que pasa con ese tipo de show pasa por todos los estados anímicos en 2 horas y media. O sea, te emocionás, te divertís, te entristeces, te pasan un montón de sensaciones en 2 horas y media que no solo nos pasan a nosotros como músicos, sino que le pasa a la gente como público y como esos que nos vienen bancando hace tantos años. Te emocionás, cantás, te pasa todo eso y te volvés a casar en el medio de todo eso también. Sí, fue un acto de amor, qué sé yo, hace 20 años que conozco a Carla, que es mi mujer. ¿Carla va a ser candidata a presidenta de la Nación en 2019? ¿Es real esto? No, la vamos a dejar participar, la estamos fodeando, pero no la, todavía despacito, todo a su debido tiempo. Realita Perón de los Capangas. Sí, escuchamos, uno de los títulos de la jornada. Sí, porque también, sacando de lado lo que me une, que es... ella es mi familia, es la madre de mi hijo, sacándola de lado, toda esa parte afectiva, tiene una parte muy importante porque en la historia de Capanga, porque fue la primera que nos consiguió y que nos confió en que nosotros podamos tocar. Fue la que vendió el primer show en una colonia de vacaciones por 700 pesos. Histórico. Entonces, viste, más allá de que sea mi mujer o no, forma parte muy importante en la historia. ¿Sí? Cada vez que me preguntan del primer show, no puedo dejar de nombrarla y contar la historia de que hasta hoy me une también. Y tanto es así que nos casamos en el 2000 y la luna de miel nos fuimos de gira. O sea, ella, los cinco capangas y el manager. O sea, éramos siete, íbamos de acá para allá y bueno. O sea, fue una luna de miel diferente. Uh-huh. Y también los otros dos Luna Park que habíamos hecho, 2008 y 2010, por diferentes razones yo no lo había podido disfrutar mucho, por cuestiones personales. En el 2008 había fallecido mi papá hacía muy poquito, y en el 2010 estábamos en una especie de vendaval tormentoso con Carla, no lo pude disfrutar muy bien. Y hoy en el 2015, con el amor que nos tenemos, con el cariño con el que nos tratamos, es difícil, debe ser muy difícil convivir con una persona como yo. Nadie más que ella debe saber lo que es ser yo. No debo ser un tipo fácil. Y la verdad que fue como una muestra de gratitud y de... Si yo quiero que me siga bancando por muchos años más. Y era el momento justo, ideal. Adelante de toda la gente que me quiere, adelante de mi familia, de mis amigos. Y es una renovación de votos que me viene muy bien a mí, le viene muy bien a ella. Y lo sentimos así, no es que es... No es que lo pensamos o lo... Nada, salió, se dio. No esperen fiesta, la fiesta fue en el Luna, ya pasó. Ya está, señor. Ya le dimos los sanguchitos, ya estuvimos, ya está, ya lo hicimos. Qué lindo. Fue como Maradona, me casé en el Luna Park. Qué lindo realmente, estamos hablando con el mono de Catanga, no, de Capanga. Lindo, lindo escucharte, Martín, realmente llega mucho porque... para mí también hay un antes y un después en la vida de un hombre cuando se da cuenta que es insoportable. Entonces empezás a convivir con los demás de otra manera. Si, ¿cómo me voy a enojar si me aguantan todos los días? ¿Viste? Yo creo que también la relación nuestra es duradera, es por eso mismo, no nos uh-huh. vemos todos los días. Claro. Hay casi 200 días al año que no nos vemos la cara. Entonces, también hace más llevadero eso, hace que nos extrañemos, hace uh-huh. que cuando me voy unos días, yo sienta las ganas de volver y estar en mi casa, con mi familia. De extrañar. Claro, sirve para eso, sirve para... Y que por ahí también hay... A mí me pasa, y también le debe pasar a ella, de que por lo general los fines de semana no estoy. Y por ahí si hay algún fin de semana que estoy, pasan 15 días o 14 días que estoy seguido en mi casa, se empieza a notar los roces y los cruces. ¿Viste? Porque un día te levantaste mal, porque dormiste como el orto, porque los perros te despertaron a las 6 de la mañana, porque te tocaron el timbre, porque el día viene y te golpea la puerta. Hay un montón de cosas que influyen, pero por suerte la llevamos, como poco podemos, pero la llevamos. Sí, se nota que la llevan bastante bien. Mono, antes de la despedida, no como líder de Capanga, sino como un vecino, un tipo de barrio que ha recorrido... Mirá, recién hablabas de Circus, acá en la radio se tiraban de los pelos diciendo cuántos recuerdos, cuánta vivencia. Y como vecino digo, sin compromiso, la respuesta es sí, no. ¿Tenés ganas de decir algo con respecto a lo del domingo, a brindar algún tipo de opinión con respecto a lo que está pasando en la política argentina? Sí, di mi opinión, levante un poco de polvareda, también un poco de cuestiones de que me llaman y me preguntan y contesto. Uh-huh. Vengo también de una generación que crecimos en silencio, que crecimos sin la oportunidad de expresarse, muchos de nosotros y de compañeros y de amigos, y hoy que tengo la posibilidad de expresarme, vos me decís como un ciudadano más, yo sé que no es como un ciudadano más, aunque yo lo sienta así, yo el cambio que propone Macri no lo quiero. Y también dije, no es que Scioli sea mi santo de devoción, no, pero Macri es el límite. Vengo de una familia peronista, mi abuelo peronista, mi papá peronista, yo peronista, por herencia, y por haber escuchado a los mayores hablar, y por haber visto sufrir a mis mayores. Y yo no lo entendía. El día que murió Perón no entendía, porque mi familia lloraban y estaban tan tristes. Yo tenía 5 años. Recién lo llegué a entender cuando se murió Néstor, en el 2010, de por qué lloraban por un presidente, por un político, cosa que yo no me había pasado ni en mi adolescencia. Cuando retornó la democracia me puse contento, pero tenía 14 años, crecí en esa democracia, sobreviví a Menem, sobreviví a De la Rúa, sobreviví a los 5 presidentes en un día o en 2 días, y el único que me despertó alguien a quien le creí fue a Néstor, y me parece que él fue el que empezó el gran cambio. La gran cagada que tuvimos es que se murió, porque si no se hubiese muerto, hoy seguiría, hoy estaríamos impecables, es lo que pienso yo. Hubiésemos logrado el objetivo de que se quería un país para todos, un país con inclusión, un país donde tengan posibilidad los que menos tienen. Hay un montón de cosas que para mí Macri es el límite. No me representan lo más mínimo, no es como mis amigos, no me gusta cómo se expresa, no me gusta cómo habla. Me parece que es un tipo, estoy hablando mucho, el secretario de la comunicación. Por favor, seguí, te estamos escuchando con atención. Arrancó. Y la verdad es eso, ¿no? Viste cuando, qué sé yo, ahí con Marcelo he compartido una cancha de rugby, he compartido un tercer tiempo. Con Macri no lo haría. Son gente que no me llegan, no les creo. Tengo un poco de memoria, aunque algunos piensen que la he perdido, que la puedo perder, o que viví los 90, viví el 2001, veo todo el sacrificio de un montón de gente, no solo alrededor mío, un montón de chicos que volvieron a creer en un proyecto de país donde, eso, tengamos la posibilidad, o tengan la posibilidad los que menos tienen. No quiero un neoliberalismo de pis y champán donde eran unos pocos los que se divertían mientras el pueblo se moría de hambre. Hace 10 o 12 años atrás, no nos olvidemos, estábamos golpeando las cacerolas para que se vayan todos. Uh-huh. Hoy cambió, no estamos diciendo que se vayan todos. Hay un cambio de gobierno, nada más. Yo elijo al que más cercano está a mis ideales, o al que creo que está más cercano a mis ideales, porque al otro no le creo. En este escenario está dado así, no hay tampoco mucha opción. No hay mucha opción. Uh-huh. En blanco, y no. Hay que decidir por uno de los dos. Imagínate, en 20 años el mono de Capanga salió a llamar para que la gente vote en blanco en los libros. Qué quilombo, ¿no? Martín, no, pero yo no creo que yo sea una opinión tan importante. No. Yo soy un 4 de copa. No, pero no entiendo tanto de política. Nunca me interesó. Por eso, yo soy de la generación de los descreídos de la política. El único que me hizo creer fue Néstor. Después, acá para adelante, veremos, sobreviviremos, como te dije, sobreviviremos. Si viene Macri, ojalá, que también lo digo, no, que me tape la boca, que venga a la puerta de mi casa y me diga, bobo, metete lo que dijiste en el orto, acá está, te lo demuestro con hechos. Pero si no me lo demuestra con hechos, voy a ser uno de los primeros en salir con la bandera de... Sí. a la lucha. Martín, sabemos que... Por lo menos no nos mientan más, eso es. Que no nos mientan, que digan lo que van a hacer. Eso, ¿a vos te parece esconder? Hablan... Escuchaba el otro día a uno de los asesores que decía... ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Llamarnos a silencio, no hablar más después que pasó lo de... Hasta ese miedo, tienen miedo de hablar, porque cada vez que hablan la embarran, se pisan, son bravos. Pero bueno, nada, espero que se vote a conciencia, que la gente tenga memoria, que el cambio... el que sea, que espero que no sea Macri. Martín, sabemos que bueno, que de alguna manera, más allá de esto que decís, te la jugás, das tu punto de vista. ¿Sabes qué? Me dan un montón de tractores. Sí, claro. Yo me podría quedar tranquilo en mi casa, decirte que no, mirá, no tengo ganas de hablar, o los que me llaman, mirá, no, ya lo que te dije ya lo hablé. Pero la verdad que estoy cansado de las mentiras también. Y si tengo que luchar por el futuro de mi hijo saliendo a defender a los que me parece que les hicieron miedo al país, lo voy a hacer. Porque yo quiero un país mejor para todos, no un país para unos pocos. Por eso te agradecemos mucho tu declaración, tu catarsis también. Para eso está también Radio... Ay, Juna. Mono, el abrazo grande y el beso a la Evita de los Capanga, a Carlita, que nos ha dado una mano grande. Se habla, se comenta una candidatura fuerte 2019 manejada por el Mono, Mono, el primer damo sería en este caso. No, pero cállate. Que decíamos, yo me junto todos los martes con mis amigos de toda la vida, 30 años juntándome con mis amigos. Sí. Y en esta campaña estuve a punto de hacer la candidatura a intendente, trucha, no, obviamente. Hacer, claro, estaba Martiniano, estaba el Keijeiro, estaba Tommy Dutt, estaba Keijeiro. Y el Mono, faltabas vos. No, ¿sabes qué nos faltó? Inversión de los privados. No pudimos tener inversión de los privados y no pudimos... Pero algunos votos le iba a sacar, a Martillano. Espectacular. Martín, el abrazo grandote aquí. Abrazo, Mariano, bueno, también te manda. Cuídate. Bueno, gracias. Un abrazo y bueno, vamos por un país mejor para todos. Ahí está. Martín, Mono, Fabio, señores. En el aire de Radio Aijuna. Vamos a empezar en un ratito con los saludos para el Mono. Vamos a irnos con música, señor. Sí, nueva música, algo de lo que estuvo apareciendo en el show del Luna Park, en los 20 años, Motor Música, Capanga. Agotado estoy, ya no puedo más, tengo que salir de aquí.